Pues tras varios problemas técnicos, comenzamos ahora sí la Hora Tolf. Volvemos nosotros también. Vuelve heavy metal también, total, Jorge. Bueno, normal. Como tiene que ser. Volvemos, como decíamos en las dos intentonas que hicimos de empezar el programa, volvemos con nuestro programa mensual, porque ahora ya nos hemos acostumbrado. Mensual, somos como la regla. Iba a decirlo yo como la... Sangrienta. Ya compartís cerebro, el que tenéis así conjunto, sangrienta. Y dolorosa. Lubricante. O sea, qué asco. Sí, la regla lubricante, no. No quisiera yo saber lo que hace este. Oye. Yo nada. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar de presentaciones porque a lo pijo ya son mi cuarto. Sí, sí. Y además las canciones son largas, así que entre que nos asentamos todos, vamos a dejar con los suaves y mi casa. Como IT. Teléfono. He nacido en una tierra donde los viejos se cuentan que si un camino encuentras a un hombre que va hablando solo, no pienses que está pasado. Seguro que algo le pasa. Pasa que lo han engañado o está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. Del tercero. pueblo donde tocamos ayer es donde descanso y duermo. Mi casa es el backstage. Mi casa, un catre en el suelo, es una estación de tren. Mi casa es un cementerio, a veces es un burdel. Mi casa es donde regreso, casi siempre perdedor, pero nunca fracasado. Mi casa es el rock and roll. Es donde al fin llego, cansado de viajar. Quieta, sola, siempre espera, porque mi casa es una casa. Toparrollos, Jorge, yo toparrollos. ¿Se nos ha oído todo lo que hemos estado hablando? Todo desde el principio. ¿Para qué vamos a escuchar los suaves? Empezamos con los suaves porque se ha anunciado, pues, bueno, hace tiempo ya, pero como no hacemos programa, pues como no venimos por aquí, no lo contamos. Se ha anunciado que va a hacer el 20 aniversario del Derrame Rock aquí en Gijón. Vuelve donde empezó hace muchos años. Sí. El Derrame, que era un concierto único, pues a veces en vez de en formato festival de estos de... Sí, va a ser en formato tranqui un poco, ¿no? Bueno, van a organizar historietas más o menos durante un mes y después va a juntarse todo en un único concierto, así con cuatro grupos. Intentan juntar, pues, dos por la parte de Galicia, que van a ser los suaves, me imagino que como cabeza de cartel. En el que anuncia un último concierto en Asturias, creo que... De siempre, ¿no? Toda la vida. Mira, ya he estado buscando lo que está sonando ahora de fondo, que es el Ya nos vamos. creo que los Suaves tienen como 5 o 6 canciones de despedida. El ya nos vamos, el adiós, adiós. Es como en las tiendas de muebles cuando pone gran liquidación. Es una cosa así. Liquidación por tal, y luego ves que sigue abierta. Y precisamente en este vídeo se ve un Yoshi todavía joven. O sea, este vídeo tendrá sus... sus 10-15 años tranquilamente. Es buena táctica. Qué generoso eres, tío. No sé hasta qué punto es buena táctica o es verdad. Ya, a ver si me entiendes. Los Rolling siguen tocando, pero los Rolling tienen sus cerca de 80 años. Es que en cualquier momento pueden cascar, y es verdad. Cualquier puede ser su última gira. Y yo sí, o sea, tiene posibilidades de cascar desde hace 10 años ya, por lo menos. Sí, yo lo veía en conciertos hace 10 años y digo, yo, joder, le quedan 2 telediarios a este. Y ahí aguanta. ¿No tenía hepatitis, yo sí? Tenía hepatitis C. Bueno, tiene hepatitis C. No sé si ahora con la nueva medicina, si le va a la obra. Patrocinado. Claro, ahora que además tiene el lío en Galicia, pues tiene ya... el lío en la Xunta, sí, por eso te digo yo, igual a él le tocó. A los Robes que nos hacen publicidad. De todas maneras, al margen de que la posibilidad de que palmase Yoshi, también tuvieron muchos líos de separación anunciada de los Suaves, pero que al final seguían y seguían. O sea, última gira también podía ser porque... Mapela. Porque estaban hasta los cojones de las borracheras y toda esta historia, ¿no? Pero bueno, ahora dicen que sí, que ya es... Estuvieron de unos 2 años con la gira de los 1,000,000 conciertos, que ya era la última gira, ahora es la gira despedida. Ahora... Y luego será la gira muertos, de asco. Walking Dead. Lo llevarán como a Lenin, ¿no? Para unos conciertos de puta madre. Y para que lo sacan así... Sí. Total. Momificado, ¿qué más da? Sí, total. Momificado no vale, pero claro. O sea, tiene que hacer sus gestos. De... Joder, pero le pones unas cuerdas. Unas cuerdillas. Sí. Más o menos, ¿no? Total, ¿qué más da? Sí. Cantar no va a cantar igual, de ninguna manera. Como hasta ahora. Pues eso, por la parte gallega vienen los Suaves y viene Miguel Costas, ex de Siniestro Total, que no tiene mala pinta. Y por la parte asturiana vienen la Destilería y vienen Ilegales. Que para mí es concierto de puta madre. Sí, sí. Ilegales y los Suaves. Te sale la historia a 18 pavos para las 1,000 primeras entradas. Lo que pasa que es un poco... Acabado, ¿no? ¿Eh? Ya los habrán vendido, ¿no? No creo. A mí me mandaron todavía un correo por ahí. Es que es un... Sí, claro, que te pegan, cobran los gastos de... Sí, te cobran impuesto revolucionario y al final... O sea, son 18 pavos más gastos de impresión, que igual te meten otros 4 o 5 euros, te acaba saliendo por... 23. Por 22, 23, ¿eh? No sé lo que son los gastos de impresión, pues bueno. Sí, es lo que más o menos te cobra... Tic-tac-ticket y toda esa historia. Que a mí lo que me jode es que, o sea, si son entradas, que te lleva... su rollo de seguridad, su marca de agua, sus historias, pero es un puto papel impreso que es darle a imprimir, que muchas veces lo imprimes tú, exactamente. Sí, sí. O sea, gastos de gestión, tu puta madre. Gastos de pollas. Por eso te digo, después estas mismas entradas, ahora mismo creo que se venden por eso, por internet, en la web de Santo Grial, y se venden también en la laboral, y después las van a vender en Paradiso. En Paradiso, por ejemplo, que te venden ya entrada, aparte son más guapas, ya no es el papel que impreso, sino eso. Yeah. No sé si al comprarlas ya tú directamente te meten los gastos de gestión, que no deberían. Y entonces no sé si después de esta promoción de las 1,000 primeras entradas... Igual valen igual. Igual te valen más o menos lo mismo. Seguro. Y otras más las voy a ir sacando ya porque, bueno, es un concierto que, sí, que me mola, no me pienso perder. El concierto es el 23 de julio y decíamos que es el acto central de este 20 aniversario, pero bueno, van a tener más actos. Tienen preparados masterclass con 2 guitarristas para el que se quiera apuntar. Creo que son... Entrada más las masterclass son 5 euros más, una cosa así. ¿Tú cómo estás ahí con la guitarra? ¿Te apuntarás o qué? Yo, yo no necesito masterclass, yo necesito... Megaclass, yo necesito un curso de guitarra para muñones, ¿no? A mí me viene un guitarrista de... Que sea muy macho, además. ¿Qué sabes? Que a ti ¿tocar te gusta la guitarra? No, yo porreo. Yo, cuerda a cuerda, yo esto de hacer un riff no me queda... Yo toco la guitarra con baquetas. Los que vienen son Alberto Cereijo y Alberto Rioda. Que yo personalmente. Los Albertos. Los Albertos. No los conozco de nada. Los conocen en casa, ¿no? No sé, oye, igual son de algún grupo y tal. Y yo no controlo un pijo, ¿eh? Sí, sí. Y después van a hacer también exposición de 20 años por ahí de conciertos. Me imagino, si eso está guay, igual. Igual nos vemos, ¿no? Igual salís, borrachos. Borrachos nosotros, ni tal, saldría dormido. Sí. O intentando iniciar una mini hoguera. Solo dormí una vez. Pero vomitar, creo que vomitar. Que tú recuerdes. Te dormías de pie, te dormías de pie. De pie, sí, yo sí, es sí. De las pocas personas que he visto dormirse de pie. Porque aguantaba ahí. A tiene buen pie para quedarse de pie, joder. Sí, sí, joder. Sí, de buen pie y además. Era con la polla hacía de trípode. Y así me aguantaba. Y con la gente. Lo que se pudiera. Hasta que después se sentaba, intentaba hacer hogueras y se quedaba así en plan Buda, como enseña que es. Encima de la hoguera. Sí, sí. Y es lo que hay. Y es lo que hay, pues. Los festivales son para eso. Una exposición de esas. Si piden fotos, yo tengo mogollón. Qué voy a hablar yo con el Santo Grial a ver si nos exponen alguna. Ay. Eso en lo referente al concierto del Derrame. ¿Qué más noticias por ahí musicales tenemos para este bloque? Pues ya se ha filtrado por ahí un poco de los ensayos de Axl Rose con AC/DC. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Suena bastante bien, ¿eh? O sea, lo que pasa, no lo traje porque se escucha muy bajo, muy bajo. Ah. Está el Thunderstruck y tal, y vamos a escuchar aquí un susurro, cosa así. Andaban pidiendo la pasta. Muy suave, entonces si vais a empezar a decir pijadas, y para eso no pongo nada. Andaban pidiendo la pasta. ¿La pasta de qué? Como en el parque los hichos. No, digo yo, que no me pareció entender que... porque había entradas ya vendidas de AC/DC, ¿no? Bueno, están ensayando ya en Lisboa, o sea, sí, supongo. Pedían pasta porque no querían, decía que era un tipo. ¿A qué gente que pedía que le volviese la entrada? Sí. Pues... bueno. Hombre, pues es una ocasión especial. A mí me gustaría verlo, ¿eh? Sí, seguro que está divertido. No sé. Pero bueno, sí, es raro. Es raro, sí, hombre, sí. A ver, es como... es raro, sí. Axl Rose ahí. De todas maneras, a ver si me entiendes. Gordo encima. Va a hacer ahora mismo... va a hacer ahora mismo gira... Queen. Hostia, claro, Queen sin Freddie Mercury, pues es como... mis pollas y mis huevos. Queen sin Freddie Mercury. Aparte cogieron a uno que ganó el... es un rollo esto, no sé si es el British Got Talent el estilo Operación Triunfo de allí. Creo que canta muy bien, ¿eh? Sí, el pavo. Seguro que canta de puta sí, madre. Pero no es él. Claro, exactamente, no es él. Es el rollo. Pero quiero decirte, el otro por lo menos es Axl Rose. Que ya, ahora está gordo, sí, total, pero bueno. Es un mito también. Claro, joder, es historia de la música. Claro, Axl Rose marcaron el que época. Se comió. Sí, sí. Se comió Axl Rose, vale, de puta madre, vale, pero. Sí, sí, pero Axl Rose es Axl Rose. Claro, sí, sí. Lo ves. Eso es verdad. Sí, sí. Sí, pero va, no, ya ni aunque se juntara Guns N' Roses, tío, iba a ser lo mismo. Sí, no, pues, pero bueno, a ver claro, si pues... me entiendes. Si te lo sustituyen por Mark Gregory, que no tienes ni puta idea quién es, sí, pues sí. Dices, joder, pues te descaifena esto. Pero bueno, sí. Es juntar, no sé. Es como la oreja de Van Gogh cuando cogió a la otra, la zorra. Creo que ganó. Pues ya no era lo mismo, no era lo mismo. Porque bueno, bueno. Tenía unas buenas bufas y esa, pues no. La otra parte tenía un rollo que a mí por lo menos me pone que es así cara de cerda. Sí. Pero no de cerda en plan de guerra, sino de cerda. Estilo como la vicepresidenta. Sí, como Peggy. Como poco. Peggy, sí, estilo... sí, pero Bocha también, Peggy. Qué pero puto también, degenerado eres, pero tío. Pero también de cerda. Viciosa. ¿Tú qué ves? ¿Sexo con animales o qué, tío? No me jodas. Animales, estáis hechos vosotros dos animales cojonudos. Hombre, no íbamos a acabar la sección sin alguna mención. Hombre, normal, tío. Ya estábamos aguantando bastante, ¿eh? Te hemos dejado hacer bien la sección para que... Todavía no acabó la sección. Hombre, tampoco nos pidas milagros, tío. Vamos rápido ya, vamos. Conciertos de esta semana, y estamos hablando de conciertos. Bueno, de esta semana y así de las siguientes también, porque... Por si acaso no es nuestra despedida. Esto es muy malo. Va a tocar Medina Zahara en Oviedo, en San Patrick, sí. Qué guay. Va a tocar por ahí... ¿Cuánta pasta? En Oviedo también, que creo que eran 18 pavos, te lo digo de memoria, ¿eh? Uh-huh. Una cosa así, 15, no, 18. De tu memoria me fío, de San momento. San Patrick, eso que es un bar... El Sir Lawrence, joder, que el San Patrick es el sí, ya me sonaba a mí, a pachanguero. Sí. Vale. Bueno, creo que hacen también conciertos en el San Patrick este que hicieron, ¿no? Porque tocaban volados de vez en cuando. Lo otro y una sala de conciertos. Y en Oviedo hacen un Otero Brutal Fest, que es así de bandas de estas de rock duro, heavy metal, de esos de... hardcore. De hardcore. Que no entiendes nada, pero mola. ¿Mm? Sí, sí. Tocan por ahí, la lista de grupos era muy larga y me cansó la mano. No, estaba la mano está para otra cosa. Apunté unos cuantos, apunté Sound of Silence, toca Tetsuo, toca... ¿quién tocaba? Otros más, era 20 pavos por un día. 36 los dos, todo esto si lo compras anticipada. Joder, macho, me cago en Dios, ni que fuera Bruce Springsteen. Y si no, por un día 25 y por dos 45. Me cago en Dios. Ahí. ¿Qué cojones y eso? No sé, es para grupo. Ya, no, no. Igual son cojones los grupos, ¿eh? Yo la verdad, pero es que este tema no controlo un pijo. De yo no. ¿De fuera o de aquí? Había de todo. De todo, ¿no? Yo conocía a eso, unos asturianos, a Tetsuo y a poco más. Ah, bueno, seguro que. Pero bueno, ya traeremos. Para la semana que viene traigo alguno a ver cómo, suena, cómo suena, para mezclar un poco. Eso, eso. Y más conciertos que va por ahí. Va a tocar dentro de dos semanas los chicos de Maíz en Oviedo. Y va a tocar Poncho K también en la sala. Poncho K. Poncho K, sí. ¿No sabes quién es Poncho K? Pues mira, te voy a poner a Poncho K, que algo hemos traído por aquí. Poncho K, Poncho K, Poncho K. Esto mismo. Poncho K. Venga, va. Cabrón. Préstame un sueño y una puerta para escaparme. Quiero ser dueño de un pedacito de cielo. No me hacen falta alas para subir, solo un momento y las ganas de huir. Y las ganas de huir. Que se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que coloco. Se me perdieron del tiempo todas las agujas. De flor en flor, flotando como una burbuja. Si sale el sol, hoy bailaré como una fiera. Si sale el sol, no puedo controlar las piernas. No puedo controlar las piernas. Primavera, que se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de loca carretera que hacen que pierda la cabeza y que coloco. Se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que coloco. Yo son arrebatos de primavera que se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que coloco. Vamos con la sección de Jorge. Jorge, que además me habías pedido una los canción. Pavos estos son muy malos, ¿eh? Perdona, no, ¿eh? Me ha gustado. Mi sección ahora es de fútbol nada más. ¿Tu sección es de fútbol? Que es de lo que entiendo. Ah, has cambiado ahora de palo. Pues no pega mucho la canción que nos pediste. Ya, ya lo sé, hombre. Pediste Viva la Quinta Brigada. Joder. Cantada en inglés. Me cago en la puta. Es un irlandés. Yo la leí, yo la fui leyendo en español, que la está traducida. Y está muy guay, tío. Hombre, es Viva la Quinta Brigada. Sí, hombre, pero la canción en sí, yo no me enteraba de lo que ponía, joder. Pues viva la quinta brigada. Hombre. Esta para fondo para la sección de Jorge. Sí, es perfecta. Qué lujo. Solo falta ver a Jorge vestido de leñador. Además ya dejé la barba para eso. Si sé que te pone. Oye, eso, tío. Eso es de hipsters. De hipsters. Hipster, eso es gente fina. Yo soy más burdo y más vasto. Es barba de dos días, así, estilo... Dos días, no. George Michael. Una semana. Salvando las distancias, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Qué queréis saber? A ver. ¿Qué queremos saber? Sí, pregunta. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Pues el mundo está muy jodido, tío. Bueno, que tenemos elecciones, joder. Tenemos elecciones desde la última vez que hicimos programa. Dame, ya, espera. ¿Ya? Primero... ¿Qué? Pero te la aprendiste, ¿eh, maricón? Joder, la sé, coño, esta canción. No, primero quería agradecer a la Casa Real. ¿Pues puede? Que han trabajado. Por favor. Joder, que le han pillado tres cuentas a la abuela ejemplar, joder. La abuela ejemplar es la hermana del rey pero antiguo. Si esa puede andar. Joder, pero es que decía... Esa es todo cuento. Soy una ama de casa y la gente es muy... La gente española es muy caritativa cuando se les pide ayuda. La verdad es que lo de los papeles de Panamá ha sido un descojone total, ¿eh? Porque... Hostia, vaya nombres que hay ahí también. Sí, sí, sí. Está lo mejor de lo mejor de cada casa. Y a mí lo que más me toca los cojones son la gente que va de... La mayoría son socialistas, los que pillaron así de izquierdas. Y esos son los que más me tocan la polla. Porque luego van a manifestaciones y a mierdecillas para la igualdad. Bueno, pillaron de todo, ¿eh? Si no, a ver, han pillado muchísima gente de derechas y alguno de... ¿Quién es socialista? ¿Socialista? Joder. El... Mierda. ¿Almodóvar? Almodóvar. Sí, pero bueno, Imanol Arias. Imanol Arias. Yeah. Era de Izquierda Unida, Imanol Arias. Pero en sus tiempos, ahora mismo no sé cómo está. Ahora será socialista, claro, normal. Del PP. O del PP, quién sabe. Pero bueno. Del que más pague. O del que menos pague. A mí me pilló cuando pillaron. Me moló cuando pillaron a Cebrián. Hostia, lo de Cebrián. Cebrián es un mafias de tres pares de cojones. También es socialista, ¿eh? Bueno, socialista. Cebrián lleva años en el club Indelberg y tiene más pasta que. Bueno, es socialista. Que el Copón, pero bueno, fue el que más montó. Cebrián es el jefe de prisa, el director del país de todo esto. País, Y largó, o sea, demandó a La Sexta, demandó a... Hecho al periodista de... Sí. Joder, es que... Hecho al tío, prohíbe a los que trabajan para Prisa ir a... Es que eso ya no me toque los cojones, es decir, el país ya valía solo para limpiarse el culo y mal, porque mafia total, por eso... Porque te hace llagas en el culo, pero joder... El país es que tiene la fama de ser el periódico de cabecera de la izquierda en España. Sí. Era... Sí, pero tiene la fama, conserva la fama. Tú lo sí, ves, pero yo lo cada, veo. Cada vez menos. Pero hay mucha gente que considera al país como antes, la referencia. Yo antes entraba. Y el país está haciendo una campaña a favor de Ciudadanos y del pacto PSOE Ciudadanos. El que le están pegando unas hostias a Izquierda Unida y a Podemos porque quieren ir juntos. Hoy, joder, y todo. Coño, los ponían de marxistas. ¿Hoy dónde lo leí? En la Nueva España. Están entre los medios en contra de ellos. De marxistas, chaval. Sí, pero el país es... Ya incluso fuera del tema Podemos y Izquierda Unida, con Venezuela, con Chávez, con Kirchner, con Cristina Kirchner cuando estaba gobernando en Argentina, o sea, a cada gobierno que había de izquierdas en Sudamérica le metía un palo de la Virgen, que eran... Bueno, eran ahora realmente está. Eran los que expropiaban a Repsol, a tal, claro. a los que tienen... Ahora estará contento en Estados Unidos, ¿no? Con Estigo, joder, ¿cómo se llama? El Donald Trump. Ese es un puto crack. Sí, sí, se va a liar. Tenía que ganar las elecciones, tío. Va a ganar a Hillary. No. O sea, a ver, va a ganar Hillary porque hay mucha gente republicana, bueno, que está quemando el... Pero déjate. No. Hay gente que están saliendo vídeos en internet de peña que está quemando el rollo republicano, tío, y que va a apoyar a Hillary. Así que imagínate, para apoyar a un republicano, para apoyar a los demócratas. ¿Cómo lo estará viendo, tío? Sí, yo es que el tema de Trump, además... Pero si es un racista, tiene todo, es que es un hijo de puta, con todas cuidado las palabras. Que esto se oye. Sí, en Estados Unidos. La CIA está poniendo... No, tienen robots que oyen todo. Bueno, pero si tampoco hace falta que lo diga yo, ya lo sabe él. ¿Y las elecciones aquí cómo los ves? No sé, depende cómo vaya Izquierda Unida y Podemos. No, se van a juntar seguro. Siempre. Yo creo que... Aunque Ian Mazares no quiera... Hostia, ¿Os mandé la foto de Llamazares pidiendo, picando en la puerta del PSOE? No. ¿Quiere unirse al PSOE? No. No, pero es lo más parecido al PSOE que tiene Izquierda Unida. Pero a mí... Hay de todo. Yo es un sentimiento que... Tenemos un amigo en común que llamó hijos de puta a todos los que estaban en contra del pacto, ¿eh? No sé de qué me hablas ahora mismo. De Sergio. ¿Qué? Que Sergio estaba... A ver, estuvimos hablando y Sergio está a favor del pacto Izquierda Unida Podemos. Normal. Pero tenéis amigos en común que están en contra. Sí, sí, pero te quiero decir, yo creo que es un sentimiento... bastante generalizado dentro de militantes de Izquierda Unida. De apoltronados. No. No. Que no quieren. Gente de... Todo lo contrario, mira, te voy a decir. Orbiz, que es el que va a pillar el asiento. Orbiz es el que iba candidato de Izquierda Unida, que no lo sacó esta vez porque quedó sin escaño y sacaron dos Podemos. Ahora, si hay pacto, no, como la candidata de Podemos, la número uno, es mujer, lo normal es que el segundo sea hombre y sea de Izquierda Unida. Y sea Orbiz. Orbiz está haciendo una campaña a favor del pacto, que flipas, porque está oliendo sillón. Esos son los apoltronados. De militantes de Izquierda Unida, que yo conozco muchos, hay de todo porque, o sea... Siempre echaron mierda sobre Podemos, la mayoría de ellos. Exactamente. Claro. Pero es que hay mucha gente en Izquierda Unida que ya vive de del tema, ese es el problema. Y no quiere que haya... No, Izquierda Unida ahora mismo precisamente es lo contrario. Izquierda Unida ahora hay poca gente vive en Izquierda Unida. Pero todo el... A ver, me refiero que hay mucha gente en Izquierda Unida que estaba viviendo bien en Izquierda Unida. Mira, Izquierda Unida... tiene unas deudas, ni siquiera tiene pasta, seguramente, ni para presentarse sola. ¿Ah, sí? Izquierda Unida tiene... es como claro, el Sporting, como Izquierda Unida. Los escaños no le pagan pasta, claro. Claro, se quedó en dos. Se quedó a cero. Tiene unas deudas del copón y claro. Afrontarte ahora otra campaña, sí, otra campaña sí. Que de hecho ni siquiera cobras hasta ver los escaños que es más deuda acumulada. Claro, no creo ni que te presten pasta a los bancos. Claro, hay mucha... De Izquierda Unida hay poco y va ahora mismo, pero sí que es verdad... Hay mucha paja en Izquierda Unida, amigo. La opinión de Llamazares... Yo la he escuchado a bastantes militantes de Izquierda Unida. Llamazares es... Ahora, a mí Llamazares me cae una pata, como una pata del culo. A la izquierda como, no sé, tío. Claro, como es que... Donald Trump a la... Eso por un lado. Y después por otro, bueno, ves cómo está la situación en el Principado. Izquierda Unida pactó con el PSOE. Y es un PSOE en Asturias que es de echar a correr con el Javier Fernández. Sí, sí, que es aparte, teniendo, casi la derecha. Teniendo la posibilidad de poder gobernar con Podemos. Sí, pero... Llamazares es un capullo. Claro, Llamazares a Emilio lo tiene estaba, pero Llamazares se pegaba de hostias ya con Julián Guita. No me toque los cojones, hombre. Por favor. Vendido. Tenía por ejemplo, que... mira, el rollo de Julián Guita y el rollo de... Es lo que va a tirar el voto de Izquierda Unida, tirarlo a Podemos, va a ser Julián sí, Guita. Sí, de hecho, ¿cómo se llama la plataforma de...? No sé qué cívica, joder. La asociación cívica. No, de... asociación. Sí, bueno, sí. Sí, pero bueno, la plataforma que creó Julián Guita... está haciendo campaña, bueno, hizo campaña porque ya fueron las votaciones, ya salió que Izquierda Unida darle libertad para negociar con Podemos, salió por un 85%. Ahora va a preguntar Podemos a la gente. Sí, no, iba a salir que sí también. A ver, yo voy a votar que sí. Sí. Así que... Sí, sí, va a salir que sí porque además yo creo que conviene, no va a ser la suma porque mucha gente se va a quedar en casa, porque muchos por ley electoral, por mil cosas. Y no, bien. Porque mucha gente no va a querer ir con Izquierda Unida. Gente que no es de Podemos... A ver, gente que no que Podemos votó algo que no era izquierdas. Exactamente, o sea, si Podemos buscaba un voto transversal. Sí. Izquierda Unida te lo va a tirar más... O sea, más te van a empezar... Es que los yo tengo miedo con que... Venezuela y con tal, ahora van a ser con el comunismo, con Cuba. Sí, pero yo, que, yo bueno, creo... con Cuba no, porque ahora ya pactó con Estados yo Unidos. Yo creo que hay gente de izquierdas... Que no votaba, que ahora va a votar. No creo. Yo creo que sí. La gente de izquierdas, de hecho, podía escoger entre dos posibilidades, pero yo creo que votaba seguro. Y yo creo que hay gente del Partido Socialista que o votar a Podemos Izquierda Unida. Hombre, sí, eso es posible. Ese voto de izquierdas del Partido Socialista después lo acabó de yo creo que lo, yo creo que lo perdió con el Pacto Ciudadanos y tan aférrimo. No lo tengo tan claro. Bueno, lo que sí es verdad que el Partido Socialista sí que tiene que ahora sí que se tiene que reposicionar. Sí, ahora qué va a decir. Ahora van a salir otra vez con el puño en alto, somos esa la izquierda. ¿Cómo lo demuestra? La táctica, por ejemplo, ahora de Pablo Iglesias. Porque es que si yo voy a un meeting de él, me levanto y digo, me río, digo yo, ¿la izquierda de qué? Es que es verdad. Vete a un meeting. No, porque no, me tienen que sacar como esposado, pero pero es que es verdad. Ahora, ¿qué dices? ¿Somos la izquierda? ¿De qué? Bueno. Ciudadanos, ¿qué es la izquierda? No me jodas, tío. El rollo de somos la izquierda lo hace cada 4 años y después de y luego se lo pasa por el forro los huevos. Se echa a correr y la gente sigue comprándolo. La gente mayor suele comprar. Pues es, a partir de ahora la gente joven no se lo va a comprar. Sí, pero la gente mayor es la que va a votar en masa. Y después de unas elecciones hace 4 meses, el tema es que mucha gente se va a quedar en casa. Sí. Ese es el problema. Espero que sea la gente mayor. Ese es el problema. No, la gente mayor te digo yo que va a votar. Y el que, de hecho, y el que se va. Habrán muerto muchos. No te creas, en 4 meses no. No yo, sé de un partido que se va a quedar con calzoncillos. ¿Quién? Ciudadanos. ¿Qué va? Sí. Yo creo que sí. Que yo creo que Ciudadanos. La derecha tiene una cosa. Se van a si hay que ir a votar, se va a votar. ¿Queremos otra vez que España se divida? No. ¿Quién nos sobra? Ciudadanos. Ciudadanos, a la mierda, voto a PP. No. Y ya está. Yo creo que sí también. Y yo creo que no. Esa es la mentalidad española. Los paisanos viejos votan al PP, pero siempre votaron al PP. Sí. Y van a seguir votando los mismos. Hay mucha gente mayor. Y los que son, de banderita de España, lo mismo. De 50, 60 años. Olvídate. Que dijeron, no, Ciudadanos ahora mismo es un escollo para el PP. Sí, sí. Mucha gente cambió el voto de PP a Ciudadanos y ahora van a volver al PP. Hay que volver a encauzar España, amigo. Sí, sí. No lo veo, yo creo que el PP va a sacar más, pero porque... ¿Cómo se nota que no andas con gente ¿Cómo se nota que no andas con gente del PP, amigo? No, la verdad es que no mucha. Puedes flipar. ¿Y qué dicen? Pero sí que tengo... ¿Que van a votar al PP? Es que hay que votar, hay que quitar el coletas y ahora, el coletas y el de Izquierda Unida. Uf, marxismo. ¿Y qué votaron en las elecciones anteriores? No votaron, no fueron a votar y ahora van a ir a votar. Pues es raro, gente que no haya ido a votar al PP. Porque los casos de corrupción los jodieron. Joder, pero desde antes las de elecciones que anteriores salió Río de Rita Barbera y todo lo demás. Pero antes de que entre el marxismo. Y PP, ahora los papeles de Panamá, ¿no? Da igual. No hables tan alto que distorsiona. Te estoy hablando de gente. Sí, saturas, Jorge. Te estoy hablando de gente de cultura baja. Te hizo caso, además. Es como un perrín. De cultura baja. Hombre, que las culturas bajas las mueves bien. Que se va emocionando. Ese es el problema. Y les da igual, y estaba mirando la televisión y estaba diciendo, qué hijos de puta, pero el marxismo no. Joder, el marxismo. Ay, claro. Tenemos que hacer una porra antes de las elecciones, hacemos aquí una porra. Oye, podemos hacer una apuesta esta semana que hacemos, hacer una de elecciones. Claro, joder, mira. Sí. Por fin de semana ese, no sé a quién le toca, pero... Yo elecciones ya no tengo. Está descartado porque no dejasteis apostar para Eurovisión, tampoco. Ay, tiene que ser deportes que de ser contacto. Deportes de contacto. Joder, es que más deportes de contacto que este, que te va a salir el ejército si ganas Izquierda Unida y Podemos. Pero no sé, bueno. Me cago en... El tema, por ejemplo, la táctica de Podemos a mí me parece muy acertada en el sentido, por un lado... Cambias algo, o sea, no te vuelves a presentar con lo mismo tal, ahora vas en coalición con Izquierda Unida, bueno, pues variar algo. Y tiras a la izquierda siempre. Puede ser mejor, no, y peor, por otro, esto es lo contrario, no atacas al PSOE, la táctica ahora mismo es el PSOE nuestro aliado, el sorpaso es con el PP. Es lo que está repitiendo, sí, pero, como un mantra. Ya se disculpo por la Calviva, o sea, sí, por un lado... pero están diciendo, salió la de Andalucía... La Andalucía es izquierda anticapitalista. ¿Qué cojones? La de la Susana Díaz. Ah, joder. La hija de la gran... Decía que cuando salió diciendo en el programa de Ana Rosa que le iba a dar la vicepresidenta. Ah, sí. Sánchez. Qué bueno. Estaba diciendo, porque solo piensan en poltronas, Y yo me escojonaba, digo, serás hija de la... A ver, eso yo lo estuve viendo. Fue una pregunta diciendo, si vosotros superáis al PSOE, ¿la vicepresidencia va a ser para Sánchez o para Garzón? Garzón. La pregunta fue así directamente. Garzón no fue diciendo, no fue una sobrada en plan de, le daré la vicepresidencia a Sánchez. Fue una pregunta así y decía él, a ver, a mí me parece normal que si hay un pacto con otro partido, el vicepresidente sea el del otro partido. Estaban hablando de que Garzón iba como cuarto o quinto. Es verdad, dicen que Rajón iba tercero. Así que... ¿El qué? Que Garzón iría como cuarto o quinto. Sí, o más. No, a mí me vale. Joder, Gastón es un tío muy. Joder. No. Si no. Me vale como segundo. Ya, pero por paridad. Pero da igual, tío. No, hombre, te quiero decir, por paridad tienes que ir. Hombre-mujer. Me da igual. A mí quiero lo mejor de lo mejor. Si son todo mujeres, me da igual. Si son todo hombres, ya lo sé, igual, pero te digo cómo funciona. Las listas de Podemos son así. A mí eso me da igual. Eso y una chuminada como otra cualquiera. Vale, pero que son así, Jorge. No te digo la opinión, te digo el hecho. Es igual que si dijera. El hecho. Si ahora mismo saliera Julio. Déjame hablar, mona. ¿Qué mujer coge? El hecho es que primero es Pablo Iglesias. Después me imagino que sea Vescanza, porque es mujer. Tercero, me imagino que sea o Garzón o Errejón. Errejón dijo que no lo movía. O sea que me imagino que sea el tercero. Después irá otra tía y después irá Garzón. Pero que ahora mismo sale Julio Anguita y dice que quiere ir en las listas y tiene que ir el segundo como mínimo. Es que está claro, tío. Pues se tiene que cambiar de sexo por cómo está ordenado. Da igual, ese es divino. No tiene sexo. Como Los Ángeles. ¿Alguna cosa más? Me da igual, yo tengo aquí mi cerveza. Yo estoy con mi cerveza. Es que ya atacamos a todo el mundo. Venga, pues hasta aquí. Vamos a poner un poco de canción. ¿Qué ponemos? Esta misma, venga. Rafa Pons, que tocó aquí la semana pasada, el viernes pasado. Que fui a verlo a Oviedo. Me encontré con Pablo Valdés, además, en el concierto. Y ¿acabasteis con traspaso de fluidos o...? No, un poquitín, solo un poquitín, pero sin llegar a más, que iba con la moza. Venga, os dejamos con Rafa Pons y Pensando en ti. Pero qué gordo tiene el culo tu hermana. Quiero que tenga 3 días cada fin de semana. Hay gente que dice que entiende a los perros porque aún no le han dado el balón de oro a Pedro. A mí me importa un carajo si llueve en Escocia. Las mises que siempre sonríen me agobian. Qué extraño que no trague el baño colillas, el ibuprofeno mejor en pastillas. Y chascas los dedos, me alteras y te encuentro mirando. Cariño, me dices, ¿en qué estás pensando? Y yo te digo que en ti, y en lo mucho que te amo, en ti, y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Hay quien se fija en la ropa cuando mira una modelo. Peluquerías chinas que solo cortan el pelo. Grito milagro cuando abro una bolsa del súper. Qué grande fue el Diego al decir que la chupen. En Parla fumo Lucky, pero en Buenos Aires Lucky. Adoro el bisturí que ha operado al Zapataki. Comen anchovas los que hacen aviones. Se llaman Polo Mike casi todos los mormones. En ti, y en lo mucho que te amo. En ti, y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Me falta un cromo para la cole del Mundial 86. Es coreana la china de anatomía de Grey. Sexo.com no fue un mal negocio. Hay quien buscando un niño ha encontrado un divorcio. En la radio del infierno ponen electro latino. Que dirija poco yo, algún día Tarantino. La cienciología cocina placentas. En reflexología quizás te han tocado las tetas. En ti, y en lo mucho que te amo. En ti, y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Es mentira que una tele sea grande para ningún salón. Te estaba yo explicando y tú sin prestar atención. No estás pensando en mí y en lo mucho que me amas. En mí y en que sabes que eres afortunada. Siempre me escuchas que te cagas. En ti y en lo mucho que te amo. En ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Aunque lo llamen cupcakes, para mí son magdalenas. De cazadora. Magdalenas de mi polla, así que saber jugar a béisbol, tirarme animadora. ¿Cuál? ¿La que es cuadrada o largada? La que lleva cremita. Sí, las rellenas. Estas son las rellenas. Ay, ay. Está para pa hacer un Masterchef, Mistal. Él pone relleno. Yo veo Masterchef, a mí me gusta Masterchef. A mí me parecen me molan los extranjeros, pero el español me parece un poco, ya, es un poco facha. Sí, es un poco. Es un río, o sea. Un poco guionizado. ¿Por qué sí, facha? Está un poco... ¿Por qué? A ver, cuéntame. Sí, porque ya saben a quién quieren echar. De a ver, te explico. Normalmente tienes... ¿Viste Masterchef alguna vez? Sí, alguna vez sí. Te hacen una prueba que en el español no sirve para nada, después te hacen una prueba de exteriores. Las pruebas de exteriores es un río, te van a tema militar. O te van a mira, hubo una exposición del Greco que hicieron en no sé qué tal y te llevaban al tonto el programa, que siempre hay un tonto en el programa, que te lo llevan por ahí, empezaba... Es como la gente rica haciendo caridad con los pobres normales, diciendo, este es el Greco y tal, no sé qué y tal. Los cócteles, hicieron cócteles para toreros, para jet set, para no sé qué. Es un rollo como el pueblo, los sirvientes con la élite. Joder, pero es España. Rollo, sí. Hubo una tía vegetariana a la que intentaban dar chorizo, diciendo, esto no tal... Es un rollo muy humillante. Siempre tienes la cuota inmigrante por programa. Siempre tienes. De hecho, mira, vi el otro día. Es que le mola la mujer. Yo me los como todos porque le mola la mujer. Este año vinieron. Este año hay una rusa que está muy buena. Ah, la rusa, es verdad. Sí, pero en el casting había una peruana que decía que quería para. Venía ahí a ver si por lo menos le dan los electrodomésticos y el programa le concedió los electrodomésticos. Sí. Es un rollo como el, joder, pero si el solo... día de la Cruz Roja y si solo sabe hacer frijoles, tío, pues no sé, no. Para la Yesen no, el frijol no. La verdad que es verdad que están mejor los de los extranjeros. Sí, más al tema de la cocina y menos al espectáculo. Y de hecho aquí dan, o sea, los, por ejemplo, de los tres cocineros que tienen de jurado y tal. Una es la Vallejo Nájera esta. Yeah. La francesa. Está más enchufada. No, la hermana de Colate. Sí. Es la... Que no tiene ni puta idea de cocinar. De hecho, la tía tiene una empresa de catering, pero ni siquiera es cocinera. Pero no tiene ahí francesa esa. Por lo que es. No, y los otros son como muy... Muy elite. Ya. Chulos. La que te digo no es francesa, la pava. La no. Hermana de... No. Entonces, que me estoy confundiendo el programa, tío. Seguramente. Mira, no, xvideos.com. Es cocinera francesa, pero no sale ni en pelota ni nada. Eso. Y tiene un hijo con síndrome de Down. Sí, es esa, pero no es francesa. ¿No es francesa ella? No creo. Pues habla mogollón en francés en los programas de cocina, de Canal Cocina. No sé. Bueno, es gilipollas. Sí, es gilipollas, punto. Cine. Hija puta, pues yo pensé que era francesa, tío. Vuelve la fiesta de cine, vuelve. ¿Qué viene? No, la fiesta de cine, que esto que te ponen las entradas durante 3 días a 2,90 €. ¿Ah, sí? A 2,9 €, sí. Pero si sale basura, a ver. ¿El qué? Que solo hay basura para ver. Está para ver del Capitán América. Joder, Capitán América Civil War. Hostia, tienes... me vi el otro día como una hora... Está Trumbo, tío, que se tiene muy buena pinta. 45 minutos del Capitán América. La primera, sí, la que echaron a tele el otro día, sí. Tuve que ir casi a cortarme las venas, tío. Aparte es de la Segunda Guerra Mundial, es de lo que te gusta a ti. Sí, con sí, pero, Hitler y los nazis. Sí, pero con armas de la Guerra de las Galaxias. No te jode. Bueno, oye, es de superhéroes, ¿qué quieres? Ya, pero es que a mí esas fantasmadas, tío. Tirándose encima de un tren en el... Está bien adaptado, son superhéroes, lo que decían. A mí no me desagrada. A mí tampoco. El Capitán América. Los cómics, es que además. A mí no me llaman esas películas, tío. Los cómics, el Capitán América, eso, el de Manuel luchaba contra los nazis, después luchaba contra los rusos. Y siempre fue, el Capitán América siempre fue un facha de los pares de cojones. Era el rollo bandera, el rollo americano, el rollo tal. Y en estas, en las de Civil War, dieron un giro a los cómics y lo hicieron. Civil War es el gobierno que quiere empezar a controlar y a registrar a los superhéroes. Y él dice que no, que eso no es libertad y se vuelve contra el gobierno. ¿Y lo vuelven otra vez a ser enclenque? No, creo que lo mataron. pero ya sabes, en esto de los cómics, muere, resucitas ya. Sí, otro personaje, otro. ¿Spoiler? ¿El qué? Es un spoiler. No, es de la película, no tiene nada que ver con la película, no creo que se lo carguen la película. Cómics. En los cómics, a ver si me entiendes, deben ir por el quinto Robin, Spider-Man es negro, Thor es una mujer, no tiene nada que ver con lo que van a pasar en tales. No, pero yo Thor siempre supe que era mujer. Con ese pelo rubio así amariconado. Lobezno en los cómics está muerto, los X-Men, sí. arrastra, igual que las películas arrastran a los tebeos. Ay, Lobezno. Pues Lobezno, sí. Cómo suspiro por ti. Lobezno, van a hacer película ahora otra vez. ¿Otra y la van, a, la van a poner categoría de... De mayores de 18. Uf. Dicen que a ver. Claro, saldrá con sus pectorales ahí. No, empezará a matar gente, que es lo que tiene que hacer. Lo que hizo de Lobezno a sola era una puta mierda pinchada en un palo. ¿Cuál era? ¿La japonesa? Sí, la de la japonesa. La de Lobezno inmortal. Sí, bueno, una mierda. Sí, bueno, entretenida, para ver de tal. A ver, follando. Pues eso, tienes para ver, aparte de esa, tienes para ver Trumbo, que tiene muy buena pinta, que sale ahí el. ¿Cuál es esa? Es una que protagoniza Walter White. Sobre... Es el de Breaking Bad, sí, el actor. Sí, sí. Sobre uno de los guionistas señalados por McCarthy en la lista negra cuando la caza de brujas. Ah, vale. Y creo que tiene muy buena pinta. Estuvo para los Oscar y las críticas son bastante buenas. Son las dos así más que hay para ver ahora. Está la de Toro, esta española, que están promocionando mucho ahora por, no sé si es por Antena 3 o por una de tal, pero bueno. Hostia, yo vi el otro día la de Kiki. Esta, Kiki, de, el amor se hace. Sí. Es muy graciosa, tío. ¿Sí? A mí me gustó. Sí, hostia, sí. Pues yo tenía una pinta de gallo según la veía. Hostia, que pues no te partes el ojete. Sí. Está muy guay. Sí, sí, estaba en el otro cine y fui a verla. ¿Tú y... cuando te partes el ojete, chugo, tío? Me lo perdí literalmente. Yo fui a ver la de Batman. Contra Superman. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Bueno, tiene sus cosas. Malas o buenas. Mierda, ¿no? ¿Eh? Que decían por ahí que era mala y tal. La ponían mal. A ver. Sus cosas, o sea, está bien. Está entretenida para ver y mola verla en cine, es espectacular. Está mejor Batman que Superman. Tiene... ¿Batman quién es? ¿Eh? Ben Affleck. Pero como personaje está más. Más rucado, más sí, como Wonder los... Bueno, Ben Affleck tiene tres Wonder papeles. No, y a ver, para empezar, es un personaje que nunca me gustó. Nunca, no le veo, ni veo que pegue ahí. Bueno, es por juntarlos todos después. Es en... como Supergirl. Tampoco... ¿Super qué? Supergirl. Hombre, no, tiene más... Supergirl es Superman con tetas, joder, no tiene más historias. Como Hulka. Hulka tenía más punto, porque ya era una tía así más cachas. Era verde, tenía su puntillo. Hulka, sí, sí. ¿Qué es eso? Hulk en tía. En tía. ¿Existe eso? Sí. ¿Qué dices? No viste fotos, Jorge. No busco la película porno, fijo. No, las fotos del dibujo dan papaja. Yo creo que si viste la película porno, o una escena o algo así. Sí, sí. De hecho, joder, hay películas porno esto que sí, va destintando. Sí. Ah, sí, eso es lo visto. Sí, y después... Y de Avatar. Sí, es otra vez, ¿verdad? La de Avatar. Después... Esto morado menos la polla. Va sudando. ¡Qué cherretones! ¡Qué cherretones azules! ¡Pitufina! ¡Hul hembra! ¿Qué pasa ahí en el cine? ¡Hul hembra, Hulka, tío! ¡Qué Hul hembra! No, joder, es en español. ¿Qué más hay en el cine? Pues así de novedades. En español no sabes. Salió esta semana así de novedad trailer de Snowden, que es la que va a hacer. Ah, sí. Se me fue ahora mismo el nombre. El de Platoon, joder. El director es de Platoon. Bueno, nada. Oliver Stone, exactamente. Muy bien, chaval, muy bien. Gallifante para ti. Anunciaron que van a sacar otras nuevas películas de Lara Croft. Se rumoreaba que iba a hacerlo la tía de Star Wars, de las nuevas. Y no sale. Pero está plena esa, tío. Pero han escogido a Alicia Vikander. Hulka. ¿Sabes quién es? La de... Busca, joder, Alicia Vikander. Sí, pero... La de Autómata es... No, Hulka sale... Ah, Autómata. Solo salen dibujos, tío. No, entonces la otra, es que confundo las dos películas. Solo salen dibujos, tío. Una que es de inteligencia artificial, que es una casa así... Ah, ¿eh? Sí, ya sé cuál es. Solo salen dibujos. Alicia pero que está buena... No, Alicia Vikander. Busca Alicia Vikander, que esa está cayendo. La verdad es que está buenísima la tía, ¿eh? A ver. Llevó el Oscar este año por La chica danesa. Ah, vale. Esa. Anunciaron por ahí Vikander. Ya. Bueno, ya no te iba a preguntar. Te iba a preguntar cómo se sirve, pero ya. Ya no te aparece directamente. ¿Sí? Anunciaron Kingsman 2 y Deadpool 2. Ya. Ah, vi el otro día de Deadpool. No, ¿qué tal? Bueno, una chorrada. La veo muy virginal, tío. A mí me gustan más cerdas. ¿A ti te gustan más cerdas? Esa más. Tiene buenas bufas. No, pues la de Deadpool, una puta mierda básicamente, pero bueno, divertido. Joder, pues a mí me la recomendó carecidamente Juan, era un colega. Tiene cara de virgen, joder. Está divertida, pero tampoco es una peli de lo de... Que ha ganado un Oscar. Sí, este año. No tiene nada del otro mundo. Ah, sí, mira, está la foto de... Espera. Tiene cosas... puntos graciosos de guión. Pues estoy escuchando en estéreo porque Jorge está en su paja. Y la de Kingsman, la primera ya era un poco mierda. Ah, pues a mí la primera me gustó. Está bien, pero... tampoco es que una fotilla de... No esperaba que hicieran una segunda parte, la verdad. Alicia Vikas, la novela Lara Croft. Para bajarlas de internet, si vuelven a activar xvagos.com, que están bloqueadas. Me falta pantalla, tío. Las bajo otro lado. Tengo que coger una de 500 pavos, un móvil de 500 pavos. Les gae ahí metiendo caña mucho contra las páginas de piratería. Ya, pero está mucho más buena la otra, joder, Lara Croft. Jorge está haciendo un monólogo. La otra Lara Croft era Angelina. Sí. Bueno, ya sabes que ahora no tiene tetas, tío. No ves que se las quita. Ahora no puede echar las carreras ahí con las tetas botando. Como, ¿no es que se pero yo me imagino cuando se la comía ahí con otra cerda y me vale. ¿Qué? ¿Cuándo se comía otra cerda? No, que se lo imagina. Joder. Lo reconoció ella, que le gustaba el rollo sadomasoquista y con tías. Y los cuchillos. Tenía colección de cuchillos en Gilead. O con Fermilla. Qué guarra. Joder, pero mola. Sí, sí, guay. Y encima está el otro por medio. Y... Entonces, tú es lo que quieres ahí, juntarte con... Que rompa el culo Brad Pitt. Con Brad Pitt. Dios, que me di con ella. Brad Pitt creo que le gusta más que le rompan el culo que romperlo. En tu sueño, sí. Más noticias de series. Puto enfermo. Ha empezado la Juego de Tronos, que... ¿Otra vez? Sí, es esta temporada. Juego de Tronos hasta que no acaben los libros. Exactamente, que vas por el segundo todavía, ¿no? El tercero o el cuarto. No había ya estás por el tercero o el cuarto. Sí. No había el cuarto es más lento que el copón. El no quinto había cambiado el rollo, tío. ¿El qué? Que ya no van con el libro o algo así. No es que no van con el libro, es que ya adelantó a los libros. O sea, el pavo es más lento escribiendo que el copón. No jodas. Y sí, tenía por contrato además. ¿Y qué les va contando a los guionistas qué va a pasar? Y ellos pues no lo sé, o tirarán por su puta bola. En teoría tienen que saber. O sea, él es productor ejecutivo, o sea, tiene que ir orientándolos un poco. Pero sí, ahora la serie adelanta los libros. Joder. ¿Y esta serie nueva que salió de Walking Dead, tío? Fear the Walking Dead. Yo me comí 3 capítulos y lo dejé. ¿Pero de qué va? Yo la he visto, a mí me gusta. Es algo parecido al... Es como empezó la epidemia. Es otra... otra gente. Una precuela, ¿no? Sí. Una precuela. Joder, tío. Es peor que la de Walking Dead, pero bueno, si no tienes otra cosa que ver en la televisión, ya te has... Yo me estoy viendo ahora Carnival, que está bastante guay. Carnival. Es vieja, ya es del HBO, está bastante bien. Ajá. Pero bueno, hay unas series por ahí, unas cuantas para ver. A mí me mola mucho. Empecé a ver Vikingos. La de Vikingos, mola mucho, tío. ¿No la viste? ¿No te estoy mola? En la segunda temporada. ¿Y no te gusta? Normalilla, tampoco lo veo tan complicado. O sea, me gustan tramas guay, un poco, tío. Más... Son vikingos, joder, ¿qué trama quieres? Son simples las tramas, joder, o sea, no hay... Son vikingos, son simples. Poder y nada más. No, hombre, quiero decirte, Juego de Tronos o House of Cards o Los Soprano, o tal. Cada uno tiene su plan, pero los otros también tienen su plan. Unos juegan que este haga el no sé qué para que tal, o sea, tienes tramas más complicadas. Esto es... El Ragnar, que es el más listo. Sí, y ya, exactamente. Sí, claro, es son vikingos. Hay uno listo y el resto son normales. Pero llegaron a Sudamérica, chaval. Un poco así. Pero eso, son series, pero están anunciando series nuevas. Está Netflix por ahí que lo está petando ahora, está haciendo competencia al HBO. Netflix, que tiene la de Narcos, que está bastante bien. Netflix, Esto hace... ¿El qué? Ay. No, si era malo para el sonido esto. ¿El qué más? Eso lo codifico. Me acostumbro a Jorge, ya ni lo edito, tío. Pero si no fui yo. Desgraciado. Pero él tiene novia, tú. Tal, no hay nada que perder. Yo no tengo problema. Si tú que sabes si yo tengo novia. Y hay confianza. Brad Pitt no lo escucha. Netflix decía, sacó Daredevil, que me dijeron que está muy bien. ¿A Daredevil? Sí. Me dijeron es que desde la película, tío, es muy buena, ya. Pues la serie creo que está muy bien. De Daredevil van a hacer Punisher. Más, es un spin-off. Creo que están negociando hacer Juez Dredd en serie. Que Juez Dredd no tiene mala pinta para serie. Mira, Juez Dredd estaría guay. Y por otro lado, otra cadena va a hacer Jean-Claude Van Johnson. Que es una serie con Jean-Claude Van Damme. ¿Viste la de JVC, la película que hizo? No, no la vi todavía. Pues eso es una serie con Jean-Claude Van Damme. Que hace de sí mismo, pero en realidad ser actor es una tapadera porque él es un espía. Y empieza la trama cuando está adaptando Huckleberry Finn a la gran pantalla, pero en realidad es un espía y lo... Hostia, ¿eh? lo contratan para tal. Y la intención es que salgan otros actores que también son... O sea, igual te sale Schwarzenegger, que hace de Schwarzenegger, pero en realidad también es espía. Son como unas tapaderas de... Tiene pinta de ser una parida del copón, pero sí, puede ser divertido, cachondo, sí, para ver. Yo tengo por ahí pendiente para ver todavía la de Evil Dead, la del Ejército de las Tinieblas, la de Ash. ¿Esa ya salió? Ya salió, lo que pasa es que no la tradujeron. Es para ver en versión original y no la tengo por ahí todavía. Ya. Ah, yo no sabía que había salido esa tía. Uh-huh. Igual me la acabo viendo en versión original. Sí, en versión original hay muchas series que a veces en versión original y están de puta madre. Uh-huh. Yo creo que la de... No me acuerdo ya. Los porros son muy malos. Bueno, vamos a... Una que era de un TVO, que no me acuerdo que era inglesa. Que era de un TVO, que era... Ah, así, Utopía. Utopía. Esa yo creo que era bien inglesa. Yo, o sea, la tengo pendiente también. Vi un capítulo y no seguí. Pues está guay. Pues eso, vamos con... Joder, son las 9:20. Ahora, hora Dolls Express. Vamos a poner las pilas. Venga. Seguimos del tirón. Seguimos del tirón. Vamos a poner un poco de música. Os dejamos con... Ilegales. Qué música más buena. Ilegales, y vamos a poner Saber Vivir. Un poco. Aún es lunes y ya he vuelto a beber. Busco aventuras al anochecer. Alguna que me quiera perder. Digáis lo que digáis, no me vais a joder. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. La gente me llama el vampiro, porque me niego a envejecer. Lleno de ideas peligrosamente ingenuas, busco aventuras desde anochecer. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Ha llegado mi sentido del ridículo, se fue mi capacidad de alegría. Triste momento de volver a casa, harto de buscar diversiones a mi polla. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Como si fueses a la muerte de otro. Como si fueses a la muerte de otro. Un poco de música. Uy, un poco de música. ¡Viva Ilegales! Y ahora vamos con la sección de Instal. Mi sección polla. Mejor polla. Debería saberlo. Polla. Confundiré. Seguro. Esto sí que tenía que estar en Osemi. Y esto tenía que estar en Eurovisión. Pues, hombre. ¿Qué cojones? Bueno, mis noticias geniales. Bueno, voy a ir al grano porque tengo dos noticias muy guays. A ver, cuéntanos. Un laboratorio de Estados Unidos sintetiza esferas Dragon Ball de THC puro. No jodas. Sí, sí, THC puro, que bueno, ya sabéis lo que es el THC, que es el compuesto principal del cannabis. Sí, sí. Pues una empresa que se llama Xtracte, dedicada a la producción de extracciones con hidrocarburos, es la responsable de la extracción de alta pureza de distintos terpenos de la planta. No sé lo que son los terpenos, pero bueno. Las huevas son productos de una extracción con una concentración del 99% de THC. Hostia. Y bueno, son bolas de 1,5 kilogramos. Hostia, no, son bolas, son tamaño... Son buenas bolas. Para morirse. No, son tamaño serie de dibujos, joder. Sí, o sea, sí. Yo pensé que eran chiquitinas. ¿Y cómo se toma eso? Porque yo... No, la idea que tenía era en supositorio. Yo creo que son en plan, así como en plan un objeto así de... Decoración. De decoración elitista canábica. Sí, tú te coges ese objeto y lo estás dando lametones. A ver, sí. Es lo que estaba pensando. La tienes en casa, estás dando una vuelta por el pasillo, la coges, le pegas una chupada y sigues, claro, andando. Con 7 bolas de esas, resucitas a un Goku. ¡Ay, Krilin! Bueno, y esto es un compendio de noticias, que son los peligros de la masturbación. Hueve, esto te interesa mucho porque... ¿Peligros de la masturbación? A ver, bueno, de la masturbación. Yo no me toco, pero bueno. La masturbación es genial, pero puede ser mala si se practica en exceso o de una forma inapropiada. A ver, ¿cómo tengo que hacerlo? A ver, la masturbación tiene muchos beneficios, ¿eh? Mentales. Uf, para, normal. Y es para la salud, disminuye las probabilidades de cáncer de próstata, ¿sí? Ayuda a las mujeres menopáusicas a que recuperen fuerza del suelo pélvico. Pásate eso, que yo no tengo nada que ver con esas. Pero puedes tener consecuencias muy horripilantes. Entre ellas son penes fracturados. Buah, eso no me toca. Y es que los penes no tienen huesos, pero sin embargo el núcleo interno del pene es llamado el cuerpo cavernoso. Se puede tensar demasiado y romper debido a una sesión de sexo muy bestia o una masturbación demasiado enérgica. Tu pene puede doblarse por la mitad como un plátano. Como es un desafortunado chico de 17 años que tras una ardua sesión de masturbación escuchó un repentino pop seguido de una flacidez inmediata. Y tuvieron que ir al hospital para hacer una operación de urgencia. Maricas. Llevo yo... O como pasa en Irán. En Irán tienen una elevada tasa de fracturas de pene porque resulta que se debe a una técnica de antimasturbación reconocida como Takadan, la cual consiste en doblar rápidamente el pene erecto para acabar con la erección. Y esto lo hacen, claro, porque, putos enfermos, chaval. Los moros a veces no tienen que masturbarse porque está prohibido. Yo pensé que me ibas a decir que me iba a quedar ciego, tío. No. Y veo de puta madre. Luego, otras causas, otros problemas de la masturbación pueden ser las hemorragias internas. Y es que hay mujeres que usan vibradores de forma muy, muy, muy fuerte. Sí, yo según lo dijiste, yo pensé que era solo rollo pajatíos. No, hay de todo. Ya, por eso, cuando dijiste la masturbación ayuda, es beneficiosa para las mujeres menopáusicas. Digo yo, masturbarse porque... dentro de su coño. ¿Por qué? Porque no te las follas cuando... Ay, Dios mío. Bueno, una mujer estaba utilizando un vibrador así un poco a la bestia y le dio dolor vaginal y tuvo una hemorragia y hay una arteria que se llama arteria ilíaca que está en el fondo del abdomen y pueden romperse por un golpe contundente. Joder, pues ya la metió dentro, me cago en la puta que la parió. Lo metió hasta el saco. Hay otra cosa que se llama el meato uretral sangrante. Sí. Y es que no todos se masturban igual. A algunos les gusta un fuerte apretón de pene y a otros un refrote más enfocado en la cabeza y a otros les encanta meter objetos extraños en sus uretras. Joder, tío. Un viejo australiano. Un viejo australiano aficionado a este último tipo pensó que sería divertido insertar un tenedor de 10 centímetros en su uretra. Mucha sangre, mucho lubricante y muchos forces después el objeto pudo ser retirado. Ahora el hombre tiene que orinar como si colocara su dedo en la boca de una manguera. Hay que ser subnormal. Es que la gente esta merece que se mueran, joder. Escrotos abiertos. Una parte... A ver... ¿Por qué te abres un escroto? No sé, tío, porque eres subnormal. Es que otra cosa de explicación no tiene. A ver... No sé. Es que no sé qué... Bueno, uno que se apoyó demasiado contra algún sitio y se arrancó un testículo. Sí, lo puso una puerta encima y apretó. No me jodas, tío. Hombre, sí que hay peña de esto. Como los que hacen striptease tal, que para pa tener la dura, que se meten un aro, un rollo esto, es apretado. Claro, sí, sí. Para tal, eso igual. Joder, pero casi te vale más meter el dedo en el culo, joder, que te queda más. Se pone medura. Uno de los ganadores de. Ganadores no, creo que quedó en segundo puesto del premio Darwin este que. Que es cuando te matas o te quedas impotente, fue por meterlo en una tuerca que después infló, no era Dios a sacarla, y fue a los 3 días a bomberos cuando ya estaba el rollo gangrenado y se lo tuvieron que cortar. Sí, sí, pues mira, precisamente este hombre con gangrena de 29 años ingresó en el hospital, tenía fiebre y había estado vomitando durante 2 días, y después de sacarle más información vieron que el tío se había estado masturbando con jabón líquido hasta que su pene y sus pelotas se irritaron. Los doctores encontraron su escroto y perineo cubiertos de un tejido necroso y diagnosticaron gangrena de Fournier. Después de varios injertos. Hostia, pero mucho se tuvo que masturbar. No, mucho, sí, muy subnormal tiene que ser, tío. Utilizo jabón. Joder, pero bueno, jabón, no sé, tío. No sé, sería jabón, sí, pero de lagarto. A saber qué tipo de jabón también. Joder. Es que. Jabón lo uso yo todos los días. Igual era lejía, tío. Yo qué sé. Entonces, a ver. Bueno, y vamos a unas noticias un poco más agradables. Y sí, es que muestra su pene en el anuario escolar y es detenido por la policía. Un estudiante de secundaria del colegio de Mesa en Arizona. Estados Unidos, sí, está claro. Estados Unidos, claro. La liada, tú imagínate. Se pone ahí en la foto del grupo ahí del anuario escolar de fútbol americano y salió con la picha afuera. Y nada, pues la policía fue y lo detuvo. Si hubiese matado a alguien no pasaba nada. Sí. ¿Ves? Se enfrenta a 69 denuncias. Joder. Por perversión sexual. Claro, la familia de los... Estos americanos son así. De toda la gente. Sí, le puede caer el pelo por la pijada. ¿El qué? Sí, sí. ¿Y que no lo metan en la silla rética? Si tiene un buen abogado y no es negro, todo bien. Bueno, y nada, esto es lo que hay. Hemos hablado de pollas hoy. De muchas pollas. Hoy ha tocado. Oye, lo de la tía esta que se le metió el vibrador, estoy pensando, tiene que ser un tamaño bestial, ¿eh? No tiene por qué, si está afilado. Joder, porque pero... está afilado, vale. No, joder, para llegar al fondo del... Es que tiene que ser, tiene que meterme, cago de... Claro, ¿qué mete ahí, no, chaval? Yo he visto vídeos que has mandado tú de paisanas con botellas, no, con botellas perdona, de Coca-Cola. Perdona, yo no mando nada. Hay una que se metió en una botella de Coca-Cola de 2 litros. Joder, y si hasta abajo... Pues si eso no causa esto, no sé qué lo causa. Depende cómo lo tenga, igual ya. De hecho, la de botella de Coca-Cola creo que no la metía ni por la vagina. Ah, no metía por el culo. Lo metía por el culo, creo, sí. Uh-huh. Sí, tienes razón, Javi. Muy bien. Tú sí que te fijas. Que estás bien estudiado. No, bueno, de verla tantas veces, pues quieras que no. Se te queda. Y hasta aquí el programa de esta semana o de este mes. Ya no, nos vemos en junio. A pasar buen verano, chicos. Hasta luego. Adiós.